Edgardo González, él es docente de la Cátedra de Derecho Agrario de la Universidad y coordina el Consultorio Jurídico Agrario, que también, entre otras cosas, atiende a los productores rurales de la ciudad. Edgardo, buenas tardes. José Hola. Y Leandro te saludan. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Leandro y José. Un gusto. Igualmente. ¿Qué tal, Edgardo? Mira, queríamos hablar con vos, que nos cuentes un poco cuál es el trabajo que haces y cuál es la perspectiva que plantean, la opinión que tenés respecto al proceso de valorización del suelo que se da en la región de Gran La Plata, tanto en el casco urbano en lo que hace a departamentos, como también en la parte, el cinturón hortícola, el gran cinturón hortícola de La Plata. Bueno, nosotros, digamos, tanto por la especialidad nuestra que trabajamos las cuestiones de agrarias, digamos, tenemos una problemática, lo que es el cordón hortícola platense, que es el principal cordón hortícola del país, que a veces pareciera que los platenses nos olvidamos de eso, y que hay un proceso de falta de regularización de la tierra en cuanto a que gran parte de los productores son arrendatarios, o no son propietarios, para decirlo más de manera más simple, de la tierra. Y con lo cual, para poder acceder a la tierra, tienen que pagar cuantiosas sumas de dinero, con lo cual no se respeta la legislación vigente de arrendamiento, pero donde además prima claramente un criterio de libertad de mercado, y en la cual lo que pasa cuando prima la libertad de mercado, como ustedes saben, el interés del más fuerte, digamos, va en desmedro del interés del más débil, que en este caso son quienes ocupan la tierra, que en gran medida son poblaciones de origen boliviano. O sea, lo que está pasando en el cordón hortícola platense, que pasa en todo el país, pero nosotros, digamos, trabajamos esta problemática en este cordón, es que no hay una regulación o no hay mecanismos de intervención o de regulación por parte del Estado en cuanto al acceso y la tenencia a la tierra. Y esto lo vemos que pasa tanto en el cordón hortícola con los productores flor y hortícola de La Plata, pero también pasaría si uno ve cómo se maneja la tierra o el valor inmobiliario en la ciudad, digamos, donde lo que rige la relación es el libre mercado, y en ese sentido, digamos, las grandes inmobiliarias son las que terminan fijando el precio del arrendamiento del campo. Si uno ve hoy el Olmos en La Plata, digamos, hay dos inmobiliarias que son las que están fijando el precio del valor de la tierra, y donde la opinión de los productores o el valor de lo que cuesta hacer y lo que vale después en el comercio cuando se vende la producción hortícola no se tiene en cuenta, con lo cual los productores en este caso tienen que desmejorar sus condiciones de vida, renunciar o hacer mucho sacrificio para poder pagar un alquiler del campo que claramente es excesivamente oneroso. Según lo que comentás vos, y en otras ocasiones estamos charlando, claramente los ganadores de todo este proceso son los dueños de la tierra y los promotores inmobiliarios. También tenemos entendido que esas condiciones de alquiler asimétricas y la falta de financiamiento hacen que los productores lleguen a niveles de autoexplotación familiar muy, muy, muy altos, y a eso se le suma la tecnología del invernadero. No sé si nos podés comentar algo al respecto. Sabemos que la tecnología del invernadero permite tener producción todo el año, pero también implica una serie de agroquímicos y genera dependencia con ciertos distribuidores, ¿no? Exactamente. Digamos, ahí hay dos cuestiones, digamos. Los ganadores de este proceso son, en primer término, a nuestro entender, las inmobiliarias, digamos, que hacen una cuestión especulativa con el valor de la tierra, ¿sí? Y son los que manejan el mercado. Y en segundo término, los dueños de la tierra. Lo que pasa es que los dueños de la tierra a veces son pequeños productores que dejaron de ser productores, digamos, viejos inmigrantes italianos, portugueses, que a veces no son los principales beneficiados por ese valor de la tierra. Supóngase un productor que tiene una hectárea y la arrienda, ¿no? Digamos, y cobra una jubilación. Estoy poniendo el peor ejemplo, ¿no? Pero digamos, ahí la cuestión es cómo se democratiza ese acceso a la tierra y cómo se puede hacer, por eso, digamos, cómo se puede hacer para que esas condiciones no sean tan asimétricas como dicen ustedes. Claramente, digamos, la manera que esas condiciones no sean tan asimétricas es que el Estado tenga un claro rol de regulación del precio de la tierra como se hace en otros países, digamos. Nadie está proponiendo nada muy alocado al decir esto, sino decir, bueno, el Estado tiene que intervenir en favor de más débil esta situación. Esto además en La Plata, digamos, hay dos factores que limitan hoy al productor hortícola. Uno es claramente el valor de la tierra, y otro factor tiene que ver con el valor de la producción, de la producción que realiza. Digamos, quiénes son los intermediarios en el proceso de comercialización que se queda con la diferencia entre un producto que sale de la quinta, hace 30, 40 cuadras, llega al centro de La Plata y aumentó un porcentaje que lo triplica o lo cuatriplica. Entonces, digamos, ese famoso intermediario que nadie conoce, cómo hacer para que esas relaciones asimétricas que también ocurren en la comercialización varíen, con lo cual haría que el productor pueda vivir en condiciones dignas y no tenga que hacer estos procesos que ustedes bien describían, que tiene que ver con la autoexplotación, digamos, del productor, de su familia, ¿sí? O incluso cuando esos productores pequeños contratan mano de obra asalariada también en estas condiciones de autoexplotación, porque si hoy vemos el cordón hortícola de La Plata, vemos las condiciones que viven los productores, no pueden hacer una vivienda digna porque arriendan la tierra, porque están en condiciones precarias, con lo cual lleva a una situación que además no pasa a ser momentánea, porque estamos diciendo que estos procesos duran 20 o 30 años, digamos, hay productores que están en la tierra arrendándola, digamos, durante 15, 20 o toda la vida, y no pueden pasar a ser dueños de esa tierra. Entonces esa situación de precariedad en la que viven, digamos, se mantiene en el tiempo, y por eso también ocurre que muchas veces los productores quieren que sus hijos emigren, digamos, puedan estudiar o hacen gran sacrificio para que puedan estudiar e irse. Y además, agrego esto y termino, digamos, esta cuestión del invernáculo o del invernadero que hace que haya todo un paquete tecnológico de agrotóxicos, de agroquímicos, que esto afecte, digamos, las cuestiones ambientales, las cuestiones del suelo, pero también la cuestión de salud de los productores y de los trabajadores florivertícolas de la zona. Bueno, Edgardo, también comentábamos que vos sos coordinador del consultorio jurídico agrario y queríamos que nos comentes un poco en qué consiste y cuál es el rol también de la universidad en las cuestiones a lo que es agrarias de acá de la ciudad de La Plata y alrededores. Bien, justo estamos acá atendiendo en el consultorio jurídico agrario. Nosotros funcionamos, es un programa de políticas sociales de Derecho a La Plata, de la Secretaría de Extensión, que funcionamos hace más de 2 años, atendemos todos los lunes de 14 a 17 horas en la Facultad de Agronomía de La Plata, acá en calle 60 y 119. Lo que hacemos es, básicamente, estamos encargados 3 abogados del centro del consultorio jurídico agrario y vienen estudiantes o jóvenes egresados de la Facultad de Derecho a hacer la práctica. Esto es básicamente, nosotros atendemos a trabajadores y productores hortícolas de la zona que no pueden solventar los gastos de un abogado. Estos son los sectores más pobres, más vulnerables del sector agropecuario, que es un gran porcentaje hoy en La Plata. Estamos hablando de alrededor de 3.000 productores hortifloricos de La Plata y de trabajadores que están en esta situación. Y lo que nosotros hacemos es, entendemos, es devolverles parte de la facultad, digamos, lo que la sociedad hace por nosotros cuando nos permite estudiar de manera gratuita en una universidad pública. Entonces, de esta manera, aprendemos, claro, los estudiantes aprenden lo que es la profesión de abogado, atender, cómo es trabajar con los sectores vulnerables, y por otro lado, estamos devolviendo a la sociedad, digamos, algo que nos da, digamos, al financiando nuestra educación, y brindamos un servicio, digamos, una parte de esa devolución es con los productores y con los trabajadores que vienen a consultarnos, que le llevemos los casos adelante en el centro jurídico. ¿Y con qué situaciones se han atravesado en el consultorio? Bueno, básicamente, digamos, esta problemática de tierra, se acaba de ir un productor de Olmo que está justo con este problema de tierra, hay mucho problema de documentación en cuanto a las poblaciones inmigrantes, digamos, que no se resuelve la situación, sí. Y estamos hablando de muchas situaciones de vulnerabilidad a 20, 30 cuadras del centro de La Plata, donde están todas las dependencias municipales, provinciales, somos capital de la provincia, entonces a veces es increíble ver las situaciones en las que viven nuestros trabajadores y productores hortícolas a escasos minutos del centro. Hay muchas situaciones vinculadas con la tierra, con la comercialización, que tiene que ver con la documentación como inmigrantes, problemas que tienen que ver con la situación laboral, digamos, de trabajo agrario. Serían como los temas más recurrentes. Y además hay una serie de consultas que a veces van anexas a esta, que tiene que ver con problemáticas ambientales y a veces también problemáticas sociales, que en todo caso, cuando exceden la materia en la que nosotros intervenimos, lo enviamos, digamos, al lugar que corresponde. Por ejemplo, si hay cuestiones de familia, violencia de género, digamos, lo canalizamos en los mismos pertinentes que hay en la ciudad de La Plata. Edgardo, el tema da para hablar mucho. Quería hacerte una última pregunta, pero sin dudas te vamos a volver a llamar, te invitaremos a un próximo programa para seguir hablando. Pero bueno, vos sabés que nosotros nos hemos presentado a elecciones por primera vez a nivel municipal y estamos discutiendo las principales problemáticas de La Plata y también estamos intentando llevar adelante propuestas ante los problemas estructurales que nosotros entendemos que deben ser modificados, deben ser discutidos. Y puntualmente en lo que hace a la valorización del suelo, lo que estamos planteando es la creación de un banco municipal de tierras y también, ¿por qué no?, una colonia de productores hortícolas en el cinturón platense que plantee una intervención directa sobre el mercado del suelo, pero también plantee tecnologías de producción alternativas y permita vivir en condiciones dignas a nuestros productores. Te quería preguntar concretamente si conoces alguna otra experiencia, qué te parecen estas propuestas, qué opinión tenés. A mí me parece muy buenas, digamos, nosotros estamos, yo soy, de, digamos, por defecto profesional o porque me interesa además la política, de leer las propuestas, casualmente con en el curso de Derecho Agrario, paso los invitamos, en la clase del 22 de octubre vamos a hacer un debate sobre las propuestas electorales que tienen los diferentes partidos a nivel nacional, provincial y municipal, pero digamos, como soy un seguidor de esto, lo que uno encuentra es que, salvo el caso de ustedes, digamos, que han hecho una propuesta concreta y que han tomado el tema, digamos, lo cual es muy loable, el resto de las fuerzas políticas no toman en cuenta esto. En alguna medida el Frente Izquierda dice alguna cuestión, pero más que tiene que ver con lo nacional, más que con la coyuntura política local. Y a mí me parece que aquí, digamos, lo que hay que poner freno es a un gran acuerdo que hay desde hace muchísimos años en la Intendencia Municipal, pero que tiene la connivencia del Consejo Deliberante, donde hay fuerzas, está el Frente Progresista, digamos, está el radicalismo, integrando el Consejo Deliberante, está la gente del PRO, y donde claramente hay una coincidencia en el manejo este liberal de la situación de la tierra en la Argentina. Digamos, hay una política continua desde la época de ALAC y que la ha continuado Obrera sin lugar a duda, digamos, donde privilegia al sector concentrado de la economía por sobre los sectores postergados. Esto se da en el casco urbano de la ciudad y se da también en la periferia. Y no es, digamos, pretexto decir, como lo he escuchado alguna vez decir al intendente, digamos, que las políticas de tierra no pueden ser políticas focales, políticas municipales, porque como ustedes dicen en la propuesta electoral, uno puede generar algunos mecanismos, como lo han hecho algunos municipios en su momento en Argentina, digamos, con un banco de tierra o con alguna regularización de tierra, como por ejemplo a mí me parece que hoy la mejor propuesta que está en práctica en la provincia de Buenos Aires es la de Trenquelauque, que tiene todo un sistema, digamos, de acceso a la tierra por todos los sectores de la sociedad, digamos, la clase media y los sectores vulnerables. Así que me parece bien plantearlo esto en la campaña electoral, plantear este tema como discusión, tirar disparadores como han hecho ustedes, ya que el resto de las fuerzas dejan esta propuesta, y lo vemos cuando se discute el Código de Ordenamiento Urbano Territorial, en manos de los inversores, de la Cámara de la Construcción y de las cámaras que representan las grandes inmobiliarias. Bueno, Edgardo, te agradecemos y esperemos volver a hablar y volver a escucharte. Muchas gracias. Bien. Leandro, José, les agradezco mucho este contacto. Bueno, muchas gracias.